nos pueden colgar. Ese 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas. Que he tenido aquí que desconectar al final tu pincho porque no... No, el otro no te lo pilla. El otro no me lo pilla, ¿no? Así que, bueno, luego haremos aquí el changin. Que nada, que bienvenidas a un programa más de Catado Pain, que llevábamos dos sin hacerlo. Y dos semanas. Que lo llevo contando con mucha ansia. Más que nada porque llevaba tiempo preparándomelo muy bien, cosa difícil en mí. Y bueno, pues tenía ya bastantes ganas acumuladas de traer la música que he traído. Así que vamos a empezar con un grupo que ya tiene mucho pasado atrás. Son los Crickbat. Me encanta este grupazo. Sí. Y bueno, el otro día parece ser que han sacado algo nuevo. No sé si han sacado algo nuevo, pero que se han vuelto a reunir para tocar otra vez, ¿no? Están empezando a tocar. Y rememorando aquí canciones de ellos, redescubrí la de Estigma, y con todo esto de la campaña de cárcel igual a tortura, bueno, pues la verdad que me hizo pensar bastante y es que tiene una letra brutal. Así que sí, mientras... Sí, esta peña hace unas letras muy, muy buenas. Sí, y aparte es que es eso, que la música que hacen, bueno, que me gusta mucho el toque que le dan diferente, ¿no? Que aquí en Madrid, por lo menos, o en el Estado no... No suele haber. No, este estilo que hacen ellos es muy complejo. Pero también yo es, sé, es muy original, sí, es hardcore, pero con los toques ahí melódicos, no sé. Muy buenos. Así que nada, para las que no lo habéis escuchado, pues os lo vamos a poner aquí. Y nada, sobre todo darle bien buena escucha a la letra y bajaros las de su disco. Así que aquí tenéis Crickbat. Yeah. Pues ahí teníamos a los Crickbat. Qué buena esta canción. Yo sí, esta ¿verdad? No sé por qué, creo que no la había escuchado nunca. Pues es del disco del 2008 de Días de Frustración, ah, que pues se titula. Sí, sí, se le tengo. Sí, sí, además realmente Crickbat tampoco sacó tantos. Pues sacó, o sea, dos discos, ¿no? El compartido con. Sí, con Hamplant. Con Hamplant. Y dos más, o uno, ¿no? Y yo creo que este. Lo que pasa que luego yo tenía bajado de el maravilloso Soulseek. Sí. Un disco que yo no sé si sería a lo mejor una pregrabación, alguna movida de estas que a veces hace la peña, que eran más o menos las mismas canciones que en este disco, eran menos y sí que están grabadas de otra manera, que a mí me flipaba. Y luego cuando escuché este me entró diferente. Lo otro era más o menos de calidad igual, pero sí que cambiaban algunas cosas, las voces y tal, y no sé, estaba guapo. Pues yo quería leer un poquillo la letra, que me gusta mucho. Dice, la desviación en nuestra sociedad se ve como un cáncer maligno que se debe exterminar, cortar de raíz para evitar la repetición de esos comportamientos. No hay perdón ni redención. Una sociedad basada en la coerción está condenada al fracaso sin remisión. Nunca abandonar y siempre seguir directrices desde arriba establecidas. No hay perdón ni redención. Tras los barrotes de tu oscura prisión, no esperes ver una luz. La escapatoria de una situación infernal. Reinserción es una ilusión. Tu paso por la prisión marca tu vida. Es un estigma indeleble. Ves el rechazo siempre a tu alrededor. Falsas esperanzas ceban tu frustración. No hay perdón ni redención. Es una ilusión. No existe el perdón. Siempre ves el rechazo a tu alrededor. Yo qué sé. Muy joder. Guapa. Es que es brutal la letra. Y que transmite la música la angustia, ¿sabes? No sé qué. Es hardcore emotivo. Sí. Y bueno, cambiando totalmente de tercio, voy a poner a un grupo que hace ya mucho que sacaron la novedad, porque es un grupo nuevo, desde Barcelona. Realmente no lo habíamos puesto aquí todavía, porque no sé por qué. Bueno, imagino, sí sé por qué. Vamos a escuchar el tema y luego... No hablamos, ¿no? Y luego, creo que sé cuál es. Luego despotricamos sobre él. Así que a ver si se me carga, porque es desde un Bandcamp. Desde un Bandcamp. Pero entiendo yo que esto va a ir bien. Así que aquí. ¿Qué te parece? Que no sé en qué coño está pensando el hermano haciendo esto. Mira que siempre me han molado todos los grupos en los que ha participado. Pero yo creo que esto que es una broma interna que la hace aposta. He cogido la que menos hace. O sea, porque es que yo las he escuchado en mi casa y yo decía, pero ¿cuál de todas cojo? Sí, que no hay ninguna en la que no se ahorre un yeah. Pero vamos, que yo me acuerdo que el chaval este, Juan Carlos, que... toca en Netwave y también toca en esta banda, que por cierto se llama CS137. Me decía que simplemente era para poder hacer hicieron este grupo solo para hacer el yeah. Y vamos, que si lo consiguen, no hay canción en la que no salte. Tenían que hacer una canción que se llame yeah, y sea todo el rato y ya está. Es que bueno, pero hay que preguntarles qué. Porque esto seguro que es de, a lo mejor, a un grupo que les mola o que les mola a Imanol. Es que Imanol, o sea, no tiene otro registro, solo es de cantar, yo creo. Entonces él, yo creo que ya estaba un poco harto de tocar la guitarra en todos y ha dicho, voy a hacer un yeah por ahí y ya está. O sea, que realmente no... Era su sueño cumplido y ya está. Es que he estado intentando buscar alguna canción para que las oyentes y los oyentes pudieran valorar a qué nos estamos refiriendo. Pero esto tarda en cargarse. Pero vamos, que os metéis a ver si por aquí tienen un yeah. Cuando los árboles marchitan, nuestras vidas se aspiran, las aves huyeron de aquí. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. A ver, creo que viene otro por aquí ahora. Ahí lo no, tengo. Pero hay una canción extremada. Sí, sí. No para hacer yeas, pero no. No, y la verdad es que el tonillo de voz está curioso y es diferente, pero. Que sí, bueno, que nos encanta, nos encanta los Cesio 137. Esto es un David Raruno que se han marcado aquí esta gente. Y nada, que os esperamos aquí en Madrid a Cesio 137, a Peligro, que ya tenemos ganas de escucharles también igualmente por aquí, por estas tierras. Y bueno, pues mientras tanto. Estos podrían crear una nueva etiqueta que se llame Punk Yeah Yeah. Sí, en vez de Punk Yeah Yeah. Punk Yeah Yeah. Y nada, hablando de friquezas y autobombos de gente a la que queremos, hace poco, bueno, hace tiempo igualmente nos enviaron también a Catado Pain desde Avilés. Un gran comienzo de grupo que al final era el proyecto de una sola persona, pero le ha cogido el gustito a esto que han empezado, que empezó a hacer él mismo, Pablo, y bueno, y al final se ha convertido en un grupo, Armas de Destrucción Masiva se llama. Y bueno, pues aunque la de Antisistema, que es una gran canción, me gustó en su momento, pero más que nada por la peculiaridad del asunto en sí, he decidido traer otra. Yo creo de tres que han grabado. No, son cinco, creo, en total. Cinco, vale. Y bueno, pues entre ellas está esta, que se llama Infierno, y es puro divit. O sea, este hombre es el autor del fanzine Rata, y podéis comprobar su pasión y locura por el divit. Así que nada, os dejo con esta canción. Un saludazo para Pablo. Otro. Y nada, que sigas tú pa'lante y te podamos ver algún día aquí en Madrid con Armas de Destrucción Masiva. Algo pasa en tu cabeza, no encuentras la explicación. La tierra golpea en tu pecho, te recuerda este dolor. Infierno, infierno. ¡Infierno! Brutal. Sí, está muy guapo. La verdad que es muy auténtico. Me gusta mucho esto y... El rollito que se gasta. Y bueno, y tanto con Nietos de Puta, la gente que no haya escuchado el otro grupo que tiene o tenía Pablo, no sé si siguen en activo finalmente, no, pues sí, de pegar una escuchada también. A ver si sacan de una vez la cinta. Tenemos ganas de darle buenas escuchas. Y ya que estás ahí tú poniendo Divid, pues yo voy a seguir con un grupazo de estos que pasa que muchas veces te habla mogollón de peña de ellos, de ¡ah, son la hostia! No sé qué, y por unas cosas... precisamente por eso no... No, por unas cosas y por otras, yo realmente no sé muy bien porque nunca hice así caso, o bueno, nunca he hecho caso porque creo que siguen en activo, a los Riser, que son de La Rioja, creo, si... Sí. Y, joder... De Arnedo. Sí, el otro día, pues, vamos, o sea, el disco que he traído se llama A este Eterno Invierno. Ajá. Y es fácil de conseguir, por lo menos aquí en Madrid hay sitio, y es que me lo voy a pillar del tirón, porque me lo he bajado, y madre mía, vaya grupazo, normal que la gente los pusiera tan jodidamente bien. Pues tocaron hace poco en Villartruño. Sí, es verdad. La pena es que, pues eso, que también de lo que mejor siempre, por lo menos, me han hablado de este grupo es de las letras que tienen, que es todo el mundo, pues eso, que eran la hostia y tal, y aquí, pues claro, me baja el disco y no vienen las letras. Pero por lo menos ya puedo decir que musicalmente me flipan a muerte. Y no sabía muy bien qué canción poner, pero voy a dedicar una a mis compañeros de trabajo, que son todos una panda de taraos. Y les dedico esta canción que se llama Uníos, hijos de puta. Con trastornos bipolares también. Con trastornos bipolares y demás. Que madre mía. Así que nada, vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio. Es por rollo así de beat, pero con una voz increíble y un vacileo ahí a las guitarras que, joder, brutal. Pues así que nada. Vamos con los Risers. No, no os mires, UGT. UGT. Ahí va, que no. Ah, que han vuelto a cambiar esto. Vale. Pues no nos mires, UGT. Pues ahí teníamos a este grupazo de La Rioja que, vamos, no tiene desperdicio. Y además creo que el LP este que sacaron estaba muy, lo sacaron muy baratillo, a 7 pavos. Yo tengo o LP en así. Su momento. Sí, es que yo tengo... El Split, que no recuerdo con Horror. Con Horror, ¿sí? Sí, yo creo que sí, porque yo ese le tengo. Pues entonces puede ser. El que sale el hombre musculoso. No me acuerdo, pero yo juraría que tienen un EP que tengo yo, que es Horror y Riser. Sí, o sea, que es un hombre, que es un cuerpo humano así, bueno, de un no tío. No me acuerdo. Musculado ahí, que se le ve los músculos, vamos. No los músculos como bíceps, sino los músculos... Ya, sí, que le han arrancado la piel. Claro, eso es. Vaya explicación. Que tenemos un comentario de alguien que nos escucha en directo, se llama Pablito. Sí. Y nos dice, vamos, yo creo que... ¿Es Pableras? No. ¿Pableras Avilés? No, yo creo que... Ah, es Pableras, pongo una canción de 8 minutos de los putos Penny, no, ¿cómo era? Green Day, Green ¿no? Day de Sur. Yo creo que sí, porque nos dice, joder, es la primera vez que os escucho en directo, se escucha bien, pero solo por un lado. poneros una de NoFX. Tiene que ser, seguro. Hijo de puta, sí. No pasa, no, en realidad, por lo menos no sé cómo se estará escuchando, pero aquí se está grabando en la playa, en estéreo. ¿Quieres que te pongamos? No, no, pero ya que ha sido tan majo de dejarnos un comentario y escucharnos en directo, le voy a poner para mí el temazo de NoFX, que seguro que luego se meterá conmigo cuando nos veamos, pero este es de, yo que es de, no he sido gran seguidor de NoFX, pero esta canción siempre me ha parecido brutal. Que es la típica esta de Sticking in My Eye. Uh-huh. Así que vamos con los NoFX desde California. Yeah. Playa y sol. Pues ahí está este temazo de los NoFX. No se puede quejar, ¿eh? Joder, ya ves, para el señor Pablo. Y ¿qué pone? Nos deja tres mensajes, bueno, dos, porque uno es una risa. Hijos de puta, confirmado, los coros no se oyen, compraos un equipo estéreo, que sois muy monos. Que menudo cabrón. Pues nada, esto luego te lo escuchas ahí, porque como ya puedes decir en Dolly Surround, que Catado Paint ha dedicado una canción, ya te puedes hacer pajas, así que luego te lo bajas en estéreo y ya puedes dormir tranquilo. Pues vas a poner tu otro tema, ¿verdad? Sí, voy a poner otro temilla, esta vez pues con la sección Anarcho Punk, que esta vez no hay música italiana, pero hay música anarquista, dentro de, bueno, dentro no, desde la Alemania más profunda. Esto sería Agenfrachfond di merda. No, Agenfrachfond di merda, sí. No, sería Alemania de Agenfrachfond. Alemania Frankfurt. Sí. Bueno, en realidad luego voy a poner otra, porque ahora que lo pienso tengo dos grupazos de anarcopunk. Estos primeros se llaman Halfstark. Claro. Que significa el bastardo de Tony Stark. Y Stark es el apellido de Tony Stark, Iron Man. Ah, vale. Y el disco se llama Scherbendemo. No, espera. Es que no, me lo he puesto aquí que era la demo, porque la sí. Acaban de sacar ahora. Estás empezando a hablar en diferentes idiomas, sí, y vas ya, a Satán dentro. Como soy de trilingüe, joder, pues tío. Ya me lío. Se llama Tienes una posesión Scherben. Múltiple. Scherben. Y esto es la demo que han sacado este mismo año. Que me estoy acordando de la puta película esta de Devil Inside. O sea, no, no veáis eso. Es cosa mala. Pero porque te has acojonado la película. Si no acabé de verla, por ya. Lo que... Vamos, esta noche a lo mejor... Pues es que a las 12 ya, cuando era las 12, dije, si sigo viéndola... Vas a morir. Empecé a pensar en lo del Emily Rose, tío, y digo, no puede ser porque me he levantado a las 3 de la noche, a las 3 y 3, porque chavales y chavalas, que no sepáis, eso es la hora del diablo. Las 3 en punto significa la Santa Trinidad. Que no es las 12 en punto, como cuando de pequeños te decían, mira al espejo y di Verónica 3 veces a las 12. No, no, no, es a las 3. Si dices Verónica 3 veces... Esa no batería cojona más que a las 12. Pero si tú te pones delante del espejo a las 12 y dices Verónica, Verónica, Verónica... Yo lo he hecho. Te sale Manolete haciendo una Verónica a un toro. Te sale el Fari comiendo el limón. No, tío, qué épocas aquellas, en las que... Sí. Hacíamos la mano negra y esas cosas. No, Manu Chao estaba mano por ahí. Negra lo hacía al salir de clase. Bueno, venga. Que nada, que esto. Pues vamos con este grupo que han surgido hace bien poquito. Y ya digo que se llaman Half Stark. Y voy a poner... Hacen un punk así clasicote. Y rapidillo, que la verdad es que me mola bastante. Voy a poner una canción suya, las 6. Que esto lo han sacado, si mal no tengo entendido, en casete. Y se llama Punk Dictator. Así que vamos a escuchar a este grupo germano. Me la agarra con la mano. Esta canción va dedicada a Roman y a todos los estudiantes de alemán. Pero tú crees que ese chaval se acuerda. Hombre, Roman. De escuchar este programa, digo. Roman se acuerda de nosotros siempre, que sí, lo sé, claro. Yo. Sobre todo se acuerda de mí y de mi madre, seguramente, porque le hice. Le forcé bajo amenaza que saliera en un corto mío. ¿Qué dices? Sí, en el de Infante Homicida 2. Ah. Que sale, él sale directamente para morir a manos del bebé asesino. Joder, pues con lo alto que era ese chaval, sí. Que era, no tenía problemas para ver conciertos. Ya ves, ni para bailar salsa. Hostia, también. Todo hay que decirlo. Sí, se lo pasaba pipa en las fiestas solteras, ya ves. Y nada, tiene muy buen recuerdo de nosotros siempre. Claro, claro. Allá donde estés, Roman. No te olvidamos. Pues hablando de... Vamos hilando aquí temas... Venga, no, vamos a hacer la antiagenda. Venga. Porque tengo que romper con esta tensión. Que este fin de semana se presenta muy fresquito, a pesar del calor que va a hacer en el coco. Pero va a llover. ¿Sí? Sí, dicen que el fin de semana llueve. Brutal. Así que me tocará mojarme mientras trabajo. Brutal, pues mira, eso va a ser muy bueno, sobre todo para el asfalto. Y nada, pues mañana mismo ya hay cositas, ¿vale? En el coco hay un pedazo de concierto. Para los que le gustan lágrimas y rabia. Que a ti no te molan, pero... No, es que yo creo que debo ser la única panoli que no ha escuchado lágrimas y rabia en Madrid. En Madrid y en su buena época. Porque en Madrid esto era, ¡buah! Claro. La hostia, la gente se muere por ver a lágrimas y rabia. Pues la maqueta de lágrimas y rabia y luego el disco negro, que ya era más otro rollo, pero... Claro, pues yo tengo... Alguien me grabó el de negro y nunca lo oí. Lo tengo ahí puesto y, joder, pues mira, a ver si me da por escucharlo. Si fuera mañana me gustaría por escuchar a las Policarpa y sus Viciosas, porque es anarcopunk femenino desde Colombia. Así que me daría curiosidad de ver lo que hacen. ¿Has escuchado y no te No, no, que no me triunfe, es un grupo muy mítico, pero... Sí, no tengo ni idea, no las conozco. Y luego, bueno, toca los Cavernícolas Terrier, que son también de Madrid. De las Así cavernas. Que, bueno, aparte del concierto que empezará a las 9, lo más importante es que a las 6 habrá un documental charla bastante interesante por el título, que se titula Mujeres Excombatientes en Colombia. Así que mañana, jueves, tenéis ya plan en el coco. Y el sábado Porque el viernes, que yo sepa, me he puesto a indagar y no he encontrado nada. El sábado, sabadete, toca polvete. Eso es, y aparte de la dieta del cucurucho, por el culo te la enchufo. Sí. La dieta del cucurucho, por el culo te la enchufo. Bueno, pues hay un concierto en el que seguramente os hincarán codos, coños y pollas, porque habrá un buen pogo. Joder, qué desfasamiento. Habrá un buen pogo, igualmente en el Coco La Condenada, con grandes grupos. Dos de Madrid y dos de Almería, que nos visitan desde Almería, que son los Dirty Reasons, que ya tocaron aquí hace poco en el Koala. En el Koala. Y The Dry Mouths, que es la hostia, es Boca Seca Man. Boca Seca Man. Sí, ¿no? La movida que Dry Mouth es un rollo pues medio como los Tool, metal así, pero extraño. Pero claro, es que a mí, que no me acuerdo quién hizo el cartel, pero me dijo que a lo mejor se había colado un poco. ¿Con qué? Con la definición, porque creo que puso algo así como Stoner. Yo dije, a mí el Stoner me flipa, mazo. Tiene, podría decirse que tiene algo de Stoner, pero yo lo veo más. No, una mezcla de eso, del rollo este de metal a lo Tool y movidas así a Perfect Circle y esas cosas raras, pero más rockero, no tan metal. Y la verdad es que, joder, está muy guapo. Como casi todos los grupos que hace el cabrón del Miguel. Pues... Ah, y por cierto, que la otra vez lo dije mal o no lo llegué a decir. Hay un nuevo programa de radio desde Almería, sí, que se curra, pues, peña que va a venir a tocar, y que se llama Cadena Perpetua. Sí, de todos modos, tengo yo un pedazo de correo que me ha enviado la gente que te voy a hablar ahora, a continuación, que va todo hilado a Almería, y con este programa que estamos haciendo ahora mismo, pretendía meter todos los links del fanzine que han sacado nuevo, del programa de radio, y de un par de cosillas más, así que la gente que escuchéis este programa ya en diferido tendréis ahí añadido los links. Y bueno, pues antes de este conciertazo en el Coco de Hardcore, en el que tocarán eso, los Dirty Reasons, los Dry Mouths, pero luego aparte Duelo y Accidente, que ya nos tienen un poco abandonados por estos lares. Y pues eso, pues de como este concierto hasta las 10:30, 11 no va a empezar, bueno, un poco antes, pero vamos, que podéis pasarlos. Por las jornadas que va a haber en la Ocupa Casa Blanca, jornadas anticarcelarias, en el que habrá charlas desde las 7 hasta las 9, en el que luego habrá danza, monólogos y cenador vegano. Así que además apoya a Punto de Fuga, que es la revista hecha por presos, y joder, que podéis pasaros a apoyarlo y a difundir un poco las jornadas. Y nada, pues como comentaba antes, hace ya tiempo me escribió un chaval de Almería, no recuerdo cómo fue, creo que por lo del tema de los fanzines o por casetes de Fraga. El caso es que, bueno, pues tienen un grupo que se llama Arraura Ura, y tenía ya ganas de traerlo aquí porque, bueno, me han parecido muy guapos. Tienen un directo en el YouTube como El Fin del Mundo, que es el concierto este que hacen en Almería de la playa, que vaya pedazo de cosa ya bonita ahí en la playa, estar tocando punk y bailando, descalzo, eso es, haciendo volteretas ahí, eso tiene que ser la hostia. Y bueno, aparte de la canción que voy a poner aquí, tienen otras bastante curiosonas, como, no sé qué, mi abuelo se ha follado a tu primo. Tu perro, no me acuerdo, pero me hizo mucha gracia y me contó y todo la historia de que a uno de los guitarristas o bajista batería tiene un abuelo y había una chavala pues que se lo ligaba y se lo follaba simplemente por el dinero. Joder. Y tienen una canción sobre eso. Así, ¿sabes? Y bueno, me pareció más gracioso. Así que nada, la que os voy a poner hoy es una que me pasó él, que se llama Si no hay olas, no hay futuro. Y dice: Los imperdibles de Nivea y la tortilla de la abuela, con la chupa y protección vamos juntos a tomar al sol. Melodías macarras en el chiringuito, camisas hawaianas y un mojito. En el guateque del anticristo suenan George y Dan y los Sex Pistols. Si no hay olas, no hay futuro. Así que nada, con voz femenina os ponemos a los Arraura Ura. Y bueno, que si queréis saber más, os pondremos en los links cosillas de ellos. Así que aquí los tenéis. No, no. Ole, ole, ole. Muy guapos. Cosa guapa, sí, sí. Y esto ya, supongo que habría mirado el mail este y me los estuve escuchando. Pues la verdad que yo tengo ganas de que saquen algo ahí. A mí, bueno, a mí este sonido chicharrero de grabado de una cámara me encanta. Pero sí que tengo ganas de escucharlo ahí bien en una grabación. Así que a ver si ya nos pasan dentro de poquito algo que saquen y lo ponemos aquí. Y nada, como último canción que he traído y grupo, un descubrimiento muy grato, increíble, la verdad que estoy flipándome con este grupo muchísimo. Ya lo habrán puesto en nuestra pasión, porque me lo pasó Jorge, pero joder, merece la pena que lo escuches tú y los demás. ¿Qué y es? Los no oyentes de nuestra pasión, ¿sabes? Porque nosotros molamos más. Se llaman Caneco. Son peña del País Valenciano. No, no del País Valenciano, porque ellos se cagarían en mí por decir esto. De hecho, la canción que he traído se llama Ni País Ni Estat. Ni País Ni Estado. Y bueno, pues son gente de Valencia. No sé exactamente ahora mismo de dónde. De Benidorm. No puede ser, por eso odian tanto. No, pero me mola porque se cagan en todo el tema de los nacionalismos. Y sobre todo, ¿no? Pues el rollo este que hay en Valencia de somos el país catalán, país valencians unidos y demás. Y bueno, pues es un rollo. A mí me recuerda un poco a Crickbat también. No se puede comparar en el sentido de que no se parecen tampoco, pero es un hardcore muy melódico con voces muy entonadas también. Y yo qué sé, la verdad que lo estoy redescubriendo cada día porque me lo suelo escuchar de muy vez en cuando y joder, son muy guapos. Así que a ver qué te parecen. Ni España, ni Francia, ni Estat Catalán. We'll be right back. pues ahí estaban estos valencianos. Y nada, que vamos a ir ahora con la no te ha molado a ti, ¿eh? No, está guapo, tampoco es que me haya flipado. Joder. No, pero he cogido esta canción por la temática que llevaba. Oh. Pero tienes que, o sea, si te puedes bajarte el disco te va a molar, yo creo. Guay. Porque, claro, la gente ahora ha dicho, no, esto Cribat, ya sé que no se parecen. Pero es verdad que uno tiene una voz más, sí, más grave y más chillona, no. Y el otro entona mucho más y es muy rollo eso. Pero en esta canción no se aprecia tanto. Sí. Pero, yo qué sé, chaval. Es que me recuerda a un grupo que yo escuchaba de pequeña, que son súper nacionalistas, los Inadaptats. Y me recuerdan muchísimo también a ese grupo. Y me encantaban, así que estos también me gustan mucho. Pues yo voy a traer ahora al otro grupo de anarcopunk, que es impresionante. Ajá. Son 1981 y... ¿Son 1981 en el grupo? Sí, son mucha gente. No, es un grupo de Finlandia que se llama 1981 y que es la hostia. Los descubrí gracias al grandioso fanzine Alta Intensidad, Dosis Mortal. Sí. De Xavi, de Crosta. Y que vuelvo a recomendar a cualquiera que pueda hacerse con él. O si no, está por internet. A lo mejor lo podemos leer. Ah, pues lo miráis de internet. Yo especulo con los fanzines para luego venderlos más caros. Y nada, y que rápidamente voy a ir con ellos porque lo que más me llamó cuando leí la reseña que les hacía es que les comparaba con los Zaunz. Uh-huh. Y es que tiene toda razón del mundo. Yo de momento solo he escuchado esto, que es lo primero que sacaron hace ya unos añitos, que es una demo en formato casete. Y joder, es que es un rollo de punk así muy... Es que lo clava con diciendo que se parecen a los Zaunz. Y que es impresionante, que no paro de escucharlo y estoy deseando escuchar lo siguiente que sacaron, que creo que era un EP, y sobre todo de poder tenerlo en formato físico. Y nada, que sin más voy a poner una canción, o sea, cualquiera valdría, pero voy a poner mismamente una que se llama, que es la cuarta, Blind Acceptance, o como se diga eso. Así que vamos con estos anarcopunks finlandeses. Thank you. pues ahí estaba este impresionante grupo de Finlandia. Y que, joder, o sea, tienes cada... razón en la comparación, porque lo que hablábamos, ¿no? Que sí, sí. No, y sobre todo se entiende más la comparación escuchando el disco entero. Ajá. Porque es eso, de, pero... tienen un rollito así de punk tranquilote, pero muy, muy cambiante. Unas más punk rock, otras más rapidillas, tal, no sé, me flipan. Y que hace falta más grupos como los Stones. Y nada, y ahora vamos a cambiar de tercio completamente, nos vamos a Barcelona... Y nos vamos con los maravillosos, estupendos y atractivos Cadenazo. ¿Cómo sabía que ibas a poner los Cadenazo? Es que es brutal. Y voy a poner una canción que... Porque es que ahora estoy a muerte con, el, con la maqueta. ¡Joder! Y voy a poner una canción que se llama Ball Dam, que es increíble. Sí. Y nada. Estamos enamorados de Cadenazo. Sí. Pero, joder, es que... Que no tocan aquí y que... Pero que no, porque no tocan ya... ¿Cómo que no? Pero hace, no. Hace el año pasado se pretendía que se viniera, que vinieran a tocar aquí. No, eso fue hace ya mucho y tocaron. ¿The Last Year? No. Sí. No sé. Bueno, pero el caso, que ahora sí que están de parón, porque lo vi en una entrevista de Punquique. Vale. Que lo decían ahí. Fuentes fidedignas. Sí, sí. Todo lo que diga Punquique va a misa. Y nada, pues eso, que voy a poner la canción de Ball Dam y va dedicada para todas las ratas de la ciudad. Y no es punk, reina el caos de la ciudad condal. Lo pasaré, volve, eso no lo dudaré. Eso no lo dudaré. ¿Qué canción más coreable? Me encanta. Esto es para cuando vas por la mañana al trabajo, ponértela ya toda hostia y ir con ganas de reventar cabezas. Y nada, que ahora nos vamos a ir hasta Alemania otra vez. Nos volvemos a la tierra de las salchichas gordas y grandes. Y voy a poner a un grupazo, como es típico allí, de hardcore, que parece que marcaron mucho, mucho, mucho los Surnazis Must Die. Y uno de los grupos a los que marcaron es este, que se llama The Omnipresent Disease. Y sacaron un disco, un LP en el 2010, que se llama Dressed Like You. Y me encanta. O sea, es impresionante. La portada es la hostia. Es un dibujo ahí a color... de una persona así como que se está poniendo la piel de la cara de otra persona y cosiéndose. No sé, está muy guapo, muy rollo cómic. Y voy a poner la segunda canción, que es una que te hace menear las caderas en cuanto la escuchas, que se llama Human Suite. Así que vamos a disfrutar de este hardcore power violento desde Alemania, pero también tranquilo. Got the night of the dress. ¿Qué te han parecido? No me han conquistado mucho. No conquistan nada con una ensalada. A mí me parecen la hostia. De ese tipo de hardcore me flipa. Y nada, vamos a ir rapidito para que me dé tiempo a poner las otras dos canciones. Que esto lo llegué a poner una vez en un programa de estos maravillosos que no se grabó, ni se escuchó en directo, ni nada. Sí. Que es dos grupos de Suecia que comparten, comparten penes, comparten miembros. Y los primeros que voy a poner son los que era un grupo más antiguo, que son los Faifan, que he traído el EP del 2009, que se llama Ejke. Porque este era muy... mío. ¿Quién era? ¿Cómo se llama el que hablaba así con Bono. El Ejke? Pues, Bono. Pues un disco dedicado a Bono, con el Anej. Y nada, pues un hardcore así del palo de estos alemanes que acabamos de escuchar. Y nada, que otro país que le gusta el buen beber y el buen hardcore. Así que vamos con la canción número 3, que se llama Vatsgotalgnal, que ahora nos dirá Edurne qué es lo que significa esto, ya que ya controla el sueco. No, es que acaba de flipar con el póster que hay puesto ahí, no ya, me había fijado. Ya, lo he visto yo antes, el de la viejecilla. Qué bueno. Pero bueno, mientras descubrimos qué es ese póster, vamos a escuchar a los Faifan. Pues ahí estaban estos suecos y la cosa de que he puesto los dos grupos porque muchas veces se comparten miembros y tal, pero no es típico que alguien que tocara en un o cantara más bien en un grupo de este palo, luego el siguiente grupo que tuviera fuera un grupo de un estilo entre comillas tan distinto como el Cruz, así oscuro y vacilón, como hacen los Infierno y eso, y uno de los que comparten es el cantante con Faifan. Y estos sacaron una demo en formato cassette en el 2011, que es impresionante, con una portada muy, muy, muy parecida al rollo de así dibujo que podría tener el Rey de España y demás grupos así también del estilo, con dos punkis chillando y poniendo ahí, gritando Infierno. Y vamos a ir con la canción que da nombre al grupo, que se llama Inferno.